11 de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, y hoy vamos a hablar del apartado número 3 que se titula El Dios de la Enfermedad. No has atacado a Dios y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, ello es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso y solo eso es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso. Lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen. Si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran, los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que Él te lo dio. No tengas miedo de ese poder porque es tu salvación. ¿Qué otro consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios excepto su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se acepte. Él siempre es aceptado por todos y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas, y Dios tiene solamente un canal para sanar, porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Tu reconocimiento de que Él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que Él está negando. Reforzarías aún más su negación de Dios, perdiéndote de esta manera de vista a ti mismo, o recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con Él. Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que Él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Y bueno, aquí les leí los primeros tres párrafos. En este apartado, obviamente nos dice que aceptando a Dios podemos sanar a nuestros hermanos. Nos dice, sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Es muy importante que en estos momentos recordemos el amor de Dios y no la idolatría, que tengamos calma para poder realmente aceptarlo. En el día de ayer, en el día de antier, pues nos habla en las lecciones de cómo nosotros podemos atravesar esas nubes y cómo podemos ver esa luz, cómo la podemos sentir, cómo podemos permitir que Dios nos lleve de la mano hacia esa luz si nos resulta más fácil, ¿verdad? Entonces es una forma de cómo nosotros estamos aceptando a Dios. Cuando creemos que estamos enfermos, estamos pues viendo desde otra perspectiva. Yo sé que el cuerpo se deteriora. Yo sé que le llamamos en algunas ocasiones pues las enfermedades. Ahorita mismo este tema viene como mi salvación por algo que está pasando con un ser querido. Y pues lo único que yo puedo decirles es que aceptemos a Dios en nuestras vidas, que dejemos que Él nos guíe y que podamos ver a nuestros hermanos con Dios. ¿Para qué? Para que recordemos que nuestras mentes no están separadas y que Dios tiene muchos canales para sanar. Ya sé que en el libro nos dice que Dios tiene solamente un canal para sanar, porque solo tiene un hijo. Eso se refiere a que todos estamos unidos, pero parece que todavía no entendemos, ¿no? Que no estamos unidos, que estamos unidos, parece que pensamos que estamos separados. Nos dice que un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que es su hacedor crecer. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Dice, un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta imagen para salvar la cual mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Entonces, hoy vamos a aceptar la divinidad de Dios y pedir la paz. Esa paz que ya disponemos de ella, cuando nos sintamos mal, entre comillas, o cuando no nos sintamos en paz, hay que recordar que disponemos de esa paz. ¿Para qué? Para que se dé el milagro de la sanación, para que desaparezca la enfermedad, entre comillas. Cuando aceptamos la paz, estamos negando las ilusiones, estamos negando la enfermedad, que es una ilusión. Entonces todos podemos negar las ilusiones y todos podemos aceptar la paz que ya disponemos, de la cual disponemos. Hoy no nos vamos a engañar. Hoy no vamos a creer en esos dioses que nos hemos inventado. Hoy vamos a dejar a un lado el miedo. Vamos a reconocer esto, que en realidad tenemos miedo. Y tenemos miedo de lo que no es nada, de una ilusión. Cuando nos demos cuenta de que estos son ilusiones, nos daremos cuenta que hemos sanado. Nosotros inventamos al Dios de la enfermedad y al inventarlo nos dice, te capacitaste para oírle. Pero Él no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú sientas la paz, y únicamente en Dios, en el altar de Dios, podemos encontrar esa paz. Y este altar está en ti porque Dios lo puso allí. Su voz todavía te llama a retornar, y le oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Me estoy tomando este tiempo porque realmente estaba dudando si iba a poder hacer realmente el tema. Y pues estoy procesando realmente este momento. Estoy tratando de hacer lo que nos dice, de aceptar a Dios y de aceptarlo en nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la paz en este altar de Dios. Hay que recordar que no estamos separados, no estamos solos, y que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Y que no podemos tergiversar la voluntad, ¿verdad? No podemos decir, ah, es esto o lo otro, ¿no? Es algo más profundo. Y en este camino que llamamos vida, es una oportunidad para aceptar esta luz e ir de la mano de Dios, que nos guíe, que nos lleve, y que no temamos el paso siguiente que demos en este instante. Porque en el altar de Dios, lo único que vamos a encontrar va a ser paz. Y bueno, con esto voy a finalizar el apartado y me voy rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla, no obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigamos reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. Hoy vamos a tratar de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación y en lugar de ello vamos a tratar de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Entonces, el objetivo de nuestras prácticas más largas es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Entonces tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, estaremos atacando lo que no reconocemos, así que vamos a tratar de suspender todo juicio y preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Vamos a guardar quedamente su respuesta. Y ahora queremos ver, queremos oír y aprender qué es la salvación, Padre. Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación y dónde encontrarla. Se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que tu confianza flaquea, que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito, creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímelo para que lo pueda entender. Él te va a contestar, solo resuélvete a escuchar. O resuélvete lo que puedas entender. Y los ejercicios deben de comenzar con lo siguiente. Solo va a ser necesario una o quizás dos sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre, y deben de comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego espera en silencio un minuto o más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre?